una sensación. Ya lo sé, en mi corazón te vi, no hace falta más, no se puede mentir. Se acabó la noche y sale el sol, y el dolor quedó en la oscuridad. Yo no sé si abrirme o quedarme siempre aquí y guardarte. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, ha llegado el momento de iniciar nuestro programa Música, Literatura y Vida junto con Marina, que la tengo ahí presente del otro lado de la línea, lista para entrarle a este cuarto capítulo del tango. ¿Verdad, Marina? Sí, señor. ¿Lista? Muy y sería bien. El cuarto y último capítulo sobre el tango. Estamos un poco cansados del tango. Por eso hoy no puse ningún tango, porque dije, con los que tengo preparado para esta noche, más que suficiente. De paso, voy a decirles algo, yo en nombre del operador técnico del programa. Son muchísimas las piezas musicales que hemos seleccionado. Marina va a decidir cuáles escuchamos completa, cuál la fragmentamos un poquito, y bueno, y nosotros iremos acomodándonos a lo que ella pida, porque ella dirige, yo obedezco. Vos, Marina, cuando quieras uno de los tantos tangos que hay seleccionado, me lo pedís. Por favor, no me pidas los que no están seleccionados. costumbre que tenés porque te acordaste a último momento, por lo que sea. Pero, bueno, cuando no lo tenga te digo, no. ¿Eh? Algún intento voy a hacer como para alterarte un poco. Bueno. Lo que quiero decir es que yo no me siento cansada del tema del tango, al contrario, estoy encantadísima de haber trabajado y seguiría trabajado este tema, ¿no? Y seguiría. Lo que pasa que me tiene cansada es que tuve que aprender todo, porque no soy una tanguera, no traigo muchos conocimientos anteriores. Entonces sí, estoy toda la semana estudiando un poquito para poder hacer un programa un poco más digno. Mi gata, como la escucharás, está de acuerdo. Sí, esa no será la gata Varela, ¿no? No. Ella se llama Misa, humildemente. Bueno, Marina, podemos comenzar el programa nomás. Bueno, ahí vamos con el programa. Bueno, lo que hay que empezar recordando es que en los programas anteriores hemos tratado de historiar, entre comillas, un poquito el tango, seguir un poco su evolución, hasta terminar hablando el jueves pasado de la edad de oro del tango. O sea que hoy hablaríamos un poco de la decadencia, del resurgimiento y de la nueva edad de oro que algunos anuncian que se está por producir o se está produciendo. Así que voy a tratar de arrancar desde las épocas posteriores a la Edad Dorada, ¿no? Sobre todo de las décadas de 1950 y 60, del 60 particularmente arrancaríamos. O sea, después de la Edad Dorada hay una etapa que algunos llaman piazzoliana, porque se centra no solo en Piazzolla como compositor, como ejecutante y todo eso, sino además por la influencia que tuvo sobre los artistas que lo siguieron en ese momento y que lo continúan después. Desde ese punto de vista hablamos de época piazzoliana, ¿no? Y después otra época que sería ya de 1990 en adelante, el 2000 hasta hoy, que sería una época contemporánea, ¿no? Ya sabemos que el tango fue desplazado en las décadas del 50 y comienzos del 60 por el folclore, por el rock, y sobre todo por la corriente contracultural de la juventud. Hay que acordarse, porque uno no puede dejar de poner en contexto el tango, que está el movimiento hippie en los Estados Unidos, el mayo francés, todo asociado al rock, la revolución sexual. O sea que el tango en principio se vio resentido por esto, pero después incorporó, según trataré de mostrar, la nueva cultura, los nuevos modos y criterios, generando lo que se llamaría un nuevo tango, ¿no? Yo empezaría aclarando que el tango, a partir de la segunda mitad de los años 50, comienza a evolucionar, y una muy importante figura de esta época es Mariano Mores, ¿no? Mariano Mores es integrante de una de las corrientes renovadoras, junto con Horacio Salgán también. Así que, ¿por qué no escuchamos ¿Por qué la quise tanto?, de Mariano Mores con Hugo del Carril cantando. Y aclaro, elegí este tema porque Hugo del Carril atravesó casi 50 años de la historia del tango, como actor, como cantor y incluso como gremialista, ¿no? Este tema, ¿por qué la quise tanto?, lo graban en 1961, lo canta Hugo del Carril en el Teatro Avenida, tuvo un éxito espectacular, de manera que si elegí de toda la producción de Mariano Mores, este tema con Hugo del Carril es para rendirle un homenaje. ¿Lo podemos escuchar? Por supuesto. Llegan en la noche sus pájaros de bruma y un coro de fantasmas que gritan en la sombra preguntan y preguntan, preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida feliz. Calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz, esta aquí está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Sombras implacables jugando con mi angustia preguntan y preguntan, preguntan por qué en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía. Solo sé que fue el remanso de mi vida feliz, que en el calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangra en mis labios desesperadamente. ¿Por qué la quise tanto? Interpretada por la orquesta casi sinfónica de Mariano Mores y cantada por Hugo del Carril. Continúa con ustedes, Marina. Bueno, Mariano Mores y otros iniciaron esta nueva corriente, pero el gran renovador fue Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, que empezó a fusionar influencias muy diversas, traía consigo toda una un completo bagaje de música, de estudios de música clásica. Empezó a introducir en el tango una rítmica muy intensa y nerviosa, a la que estamos acostumbrados a fuerza de escucharlo, que transformaron completamente el término, el género. Él compuso Adiós Nonino en el año 55, pero ya es parte de la renovación este tema, que rompió, con él rompió los lazos con la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, y creó un sonido distinto, mucho más adaptado, como va a ocurrir de ahora en adelante, al mundo que había vivido la guerra, que estaba pendiente de la televisión. O sea, había toda otra, una gran apertura y una reflexión muy profunda acerca de este mundo de la bomba atómica. En ese se inserta Piazzolla, y en ese se inserta Adiós Nonino. Vamos a escuchar Adiós Nonino, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, vamos, como es un tango un poco largo, vamos a escuchar medio tango para que nos alcance el tiempo, porque hay muchos temas, incluso de Piazzolla, preparados para esta noche. Pero empecemos con Adiós Nonino, una grabación en vivo en el Teatro Gran Rex, auspiciada por Cacho Castaña, que condujo ese espectáculo. Bueno, para muestra basta un botón, ese es el tango Adiós Nonino, del cual tanto se ha hablado. Y te informo a vos, Marina, y a los oyentes también, que tengo en serie preparado la balada para un loco, por si querés seguir con otro tema de origen Piazzolla. Podés continuar con el programa. Voy a hacer algún comentario sobre Adiós Nonino. Y después escuchamos la balada para un loco. De Adiós Nonino lo que quiero decir es que fue compuesto por él de un tirón cuando supo la muerte de su padre. Y tiene ingredientes que atraviesan casi toda la obra, o toda, no sé, de Piazzolla. Piazzolla hizo una música dramática, es dramática, por eso alguien dijo que es una música nerviosa, ¿no? No hay chatura de la paz o de la serenidad, hay altibajos permanentes. Y él así expresa en este tema de Adiós Nonino la nostalgia, el recuerdo, la pena por la muerte, pero de golpe todo se pone nervioso y aparece el dolor y después aparece el estallido de la emoción. Es realmente un verdadero lenguaje musical completísimo, hecho nada más que a partir de las variantes sonoras, ¿no? Y respecto

Quereme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la la la la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Soy loco! Loca ella y loco yo. Excepcional interpretación de Roberto Goyeneche de este tango tan hermoso que es La balada para un loco. Continuamos con Marina. Bueno, salteando un poco, yo creo que seguiría todo el programa con Piazzolla. Vamos a señalar que por esta época, época de la renovación, con esta figura señera, tal como hemos descrito a Piazzolla, hay también brillantes artistas, y de entre tantos me gustaría señalar la guitarra de Roberto Grela. Lo señalo porque desde que empezamos estos programas veníamos señalando que allá en el origen la guitarra era una clave en la ejecución del tango que se venía gestando, que todavía no era tango, y que en el proceso hacia la realización del tango como lo conocemos, la guitarra fue sustituida por el bandoneón, y el bandoneón en la clave de la musicalización del tango. Sin embargo, la guitarra no se abandonó, y Roberto Grela es un exponente de el virtuosismo de la guitarra en el tango. Tenemos que señalo también que la guitarra no era tan eficiente cuando en la Edad de Oro las grandes orquestas actuaban en grandes salones de baile, entonces el sonido de la guitarra se quedaba un poco corto. Pero ahora estamos hablando de grabaciones. Y bueno, quiero pedirte que escuchemos el tango Prepárense, que es de Piazzolla también, con la orquesta de Troilo y Roberto Grela en la guitarra. Ahí comienza. Muy bien. Te hace esperar, Grela. Thank you. Escuchábamos Prepárense por la orquesta de Aníbal Troilo. Continúa, Marina. Sí, creo que no elegí bien el tema porque debí elegir algún otro en que se destacara más la guitarra. Pero bueno, quedó dicho la incorporación, el valor de Grela que vuelve a trabajar con la guitarra. Es una época, bueno, en la que tenemos cantidad de artistas que llegan a puntos muy altos, a su plenitud. Julio Sosa, el mismo Goyeneche, el dúo Salgán de Lío, el Quinteto Real. Se funda el cuarteto del Tata Cedrón, el Cuarteto Cedrón, del cual quizás escuchemos algún tema un poco más adelante. El tango, ya a esta altura, se modernizó y empieza a ser un género que lentamente, digamos, recobra su popularidad y crece en su originalidad, en su expresividad, y con esto llegamos a lo que se llamó el periodo contemporáneo. Como dijimos hace un rato, estaba primero esa etapa piazzoliana y ahora entraríamos al periodo contemporáneo a partir de la década del 70. Las fechas, las décadas son un poco arbitrarias, si vamos a encontrar los ingredientes que vamos señalando a veces antes, a veces después de las fechas que hemos dado. Se trata de un proceso que no es matemático, ¿no? A partir del 70, el tango pasa a constituirse en un género universal, ¿no? Piazzolla pasa a ser considerado en el mundo como uno de los grandes compositores del siglo XX y como padre que dio el empujón para la aparición de cantidad de artistas y de ejecutores que subieron hasta los más altos niveles, ¿no? Empiezan a surgir, como dije, otros autores. Por ejemplo, Eladia Blázquez. Eladia Blázquez debería ocupar un lugar señero también, sobre todo en la historia de la mujer en el tango, ¿no? Acordémonos que de Eladia Blázquez es Corazón, con el corazón al sur, Sueño de barrilete. Otro fue Chico Novarro, también, que tiene una hermosa cantata a Buenos Aires. Y otro fue Cacho Castaña, que todavía está hoy dando vueltas con toda su dificultad física, pero sigue siendo la figura del tango, ¿no? Él compuso ese tema tan hermoso y tan rico que es Garganta con Arena, dedicado a Goyeneche. Pero lo dedica a Goyeneche, eso es lo de Garganta con Arena, justamente. Lo dedica a Goyeneche, pero en la letra está marcando hitos importantísimos de la familia tanguera. Después que lo escuchemos, me gustaría señalar algunos puntos de la letra. ¿Querés que lo escuchemos? Por supuesto, ya vamos con Garganta con Arena, interpretado por Cacho Castaña, junto con Adriana Varela. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor. Ay, canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. La gata Varela, un aplauso fuerte. Mi querido Cacho, te amo. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con pisas de cantor. Ya ves a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te Cacho Castaña y Adriana Varela interpretaban Garganta con Arena. Continúa con ustedes, Marina. Bueno, no hace falta que haya muchos comentarios sobre lo que observé acerca de la presencia de otras figuras del tango en la letra de Garganta con Arena, ¿no? Sí, señalaría muy en particular dos versos. Cuando él dice en la letra, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Cacho Castaña en este punto está aludiendo a esa virtud particular de Goyeneche, que más bien hablaba el tango, leía la letra, lo recitaba, digamos, sobre todo en su última época. Entonces esta referencia a diciendo el punto y coma está refiriéndose a eso, ¿no? Y después, bueno, sí, lo que todos hemos escuchado, la referencia a Malena, la referencia a Juárez, bueno, a Troilo, Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Es una belleza de letra, ¿no? Bueno, de esta época también tenemos el brillo del Octeto Coral Buenos Aires 8, donde vamos a seguir señalando la presencia de las mujeres en una formación casi exclusivamente femenina. Y del año 1970 proviene su álbum principal, del cual por ahí podríamos escuchar Milonga del Ángel, ¿querés? De acuerdo, ahí vamos con la Milonga del Ángel, interpretada por Buenos Aires 8. Boom, boom. Bueno, con esto hemos presentado Buenos Aires 8. La canción continúa, pero es muy extensa y tenemos todavía unos cuantos temas aquí esperando ser tratados. Así que te sugiero que sigas adelante, Marina. Abrí micrófono. Tratando de continuar hablando de este periodo contemporáneo, acercándonos al hoy, voy a tener que enumerar, porque no podemos presentar todo. Hay que destacar el dúo Bafa-Berlingeri. Hay que recordar a Susana Rinaldi, que interpretó magníficamente los tangos, realmente una intérprete, que tuvo sus altos y bajos, pero que fue brillante en el promedio final. Y quiero señalar acerca de la preparación de este programa que no fue a propósito que aparecieran tantas mujeres, no lo hice deliberadamente, pero me parece que naturalmente se decantó de esta manera la preparación del tema, porque realmente las mujeres han brillado en el tango en esta época contemporánea, siguiendo la ruta que allá atrás marcaron mujeres, bueno, tantas, ¿no? Pero particularmente Tita Merello, se me hizo una laguna, Virginia Luque, que no hemos mencionado demasiado, o nada. Bueno, sigo adelante. Me gustaba señalar como exponente de esta época y del arte de la Rinaldi, El corazón mirando al sur, que es de otra mujer, de Eladia Blázquez, y que viene desde fue grabado creo que en 1970 y pico, 76 me parece. Vamos con ese tango entonces. Corazón al sur se titula, interpreta Susana Rinaldi. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me formó, pues la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón

me duele. Un tiempo amargo lleno de perros ni desgracia, larga zapada, convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que las muertes se visten de distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Escuchábamos al Tata Cedrón interpretando La Cruz del Sur. Puedes continuar, Marina, ahora que te has equipado correctamente. Yo me divierto mucho, ustedes se darán cuenta, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Pero por qué? Si yo escuchaba bien lo mismo. Bueno. Sí, pero a mí me llegaban todos los ruiditos de los ratones que andaban por arriba de tu escritorio. Esa es la diferencia. Bueno, pero eso. Bueno, es distinto para los otros, para mí no. Bueno, sigo adelante. Una observación, los lectores de Cortázar seguramente lo hemos reconocido en este Cortázar tanguero también, ¿no? Acercándonos ya en el siglo XXI, en el año 2000 se crea el Gotham Project, que origina el tango electrónico. Lo origina, pero de algún modo respondiendo a una veta que dejó ya abierta allá lejos Piazzolla. Para tener un ejemplo de tango electrónico del Gotán, escuchemos Milonga de Amor. No te puedo complacer porque no la conseguí. Te dije que había reemplazado Milonga de Amor por Santa María del Buen Aire. Perdón si me lo dijiste, igualmente ilustra lo que yo deseo, así que adelante. Bueno, vamos entonces con Gotham Project. Sorry. Este tanga para vos. Bueno, estábamos escuchando a Gotán Project con Santa María del Buen Aire, un poco para conocer cómo es el tango electrónico, ¿no? Continuamos con Marina. Tenemos que mencionar también en esta fusión de lenguajes, en estas formas nuevas de creación, a Nacha Guevara, que ocupó, todavía ocupa un lugar interesante, y señalar también Tango Kinesis, que es la es el grupo que trata de fusionar la danza del folclore y del tango con la kinesiología, o sea, un estudio de los movimientos y una innovación sobre los pasos, las figuras, la interpretación corporal del tango, y eso es muy interesante, ¿no? En esta época también, entre los compositores, se destaca Daniel Vinelli con varias obras, de las cuales se podría elegir, pero me interesó pedirte, si es que la tenemos, no me acuerdo si te la pedí a tiempo, A los que se fueron, dedicado a los desaparecidos de la última dictadura. Sí, podemos escucharla cuando guste. Vamos a escucharla. Bueno. Thank you. Escuchábamos a Daniel Vinelli interpretando A los que se fueron. Continúa ya en los instantes finales del programa. Bueno, todavía tenemos unos minutos y los podemos estirar también, pero la dejo a Marina que tome las decisiones. Bueno, antes de seguir adelante, quiero decir que seguramente cada uno de nosotros tuvo un recuerdo para alguien cuando se escuchaba A los que se fueron. Sintetizo la segunda mitad de la década del 90, la universalización continúa, y como parte de la universalización, y quizás ya aproximándome a algún comentario final, me gustaría escuchar algo de Giorgio Mal, el Soul of the Tango. No tengo nada. Bueno, no importa, sigo adelante, qué pena. No te lo he pedido, seguramente. Lo señalo porque es un violonchelista francés que grabó un álbum que se llama Soul of the Tango, con música de Piazzolla, y que es considerado como uno de los mejores discos de la historia del tango. Y fue un éxito de ventas en Estados Unidos, y durante varios años en los rankings a los que son tan afectos los Yankees, desplazó a Paul McCartney en la lista de éxitos, ¿no? Bueno, en universalización tenemos que señalar que en los Juegos Olímpicos se bailó el primer premio, fue una coreografía diseñada por una coreógrafa argentina sobre tanguera, de Mariano Mores. Hay que señalar a alguien al que le hicimos poco espacio también, que fue a Juárez, el creador de las recaladas, que eran, él lo hacía en su sitio, se llamaba Homero, el salón, donde se invitaba a los músicos y al público después de las actuaciones formales. Era algo así como lo que llamábamos peñas en el folclore, pero con participantes muy destacados. Saco el pero, era con participantes muy destacados. Así que Rubén Juárez fue uno de los difusores de los temas propios y de sus colegas, ¿no? Incluso de aquí, de estas recaladas de Rubén Juárez, se delinea a comienzos del 21 lo que se llamó Guardia Joven, suponiendo que es la designación para esta nueva etapa posterior a la Guardia Vieja y a la Guardia Nueva del tango. Para cerrar, quiero señalar que el baile tanguero tiene una gran difusión en la Argentina desde comienzos de este siglo, ¿no? Como una cultura del cuerpo, algo de eso señalé recién, insistiendo sobre la expresión y la relación sensual de dos personas, ¿no? Hay una cantidad de milongas y academias para bailar tango en todo el país, ¿no? Una psicoanalista dijo: en el tango se pone el cuerpo, y a este cuerpo es al que se, en este cuerpo es donde se centran estas academias. Y es notable también, y lo señala creo que la misma psicoanalista, que en esta época de pantallas y tabletas y separación de las personas, el tango da una oportunidad de un encuentro cuerpo a cuerpo, en una experiencia muy rica, ¿no? Bueno, así que para cerrar, digamos que el tango moderno hace que el viejo tango siga vivo, que el viejo tango rejuvenezca y se renueve y se adapte a los cambios y a las nuevas modalidades de la sociedad, no solo argentina, sino a la cultura internacional, ¿no? Bueno, no quiero insistir mucho, hay que hablar del Campeonato Mundial de Baile y Tango, que que se desarrolla en Buenos Aires, hay que hablar de que el tango es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Dejaría aquí, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos, si podemos escuchar un tema más antes del tema de cierre. Sí, por supuesto. ¿Qué tenés de Buenos Aires 8? De Buenos Aires 8 tengo la Milonga del Ángel, que ya la escuchamos, ¿no? Ya la escuchamos. Y Buenos Aires militar? Hora 8. No tengo. Bueno. Hemos agotado Buenos Aires 8. Ese llegó, el delivery llegó a último momento, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, y cito, porque no debe ser ignorado, que existe también el tango queer, que es una corriente tanguera que reivindica la unión, la igualdad de roles. Tiene que ver con el movimiento gay, el LGTB, pero no exclusivamente orientado hacia la comunidad gay, sino orientado hacia una ejecución del baile independientemente del sexo de quien lo está realizando. Entonces puede conducir la mujer, puede haber dos hombres, puede haber dos mujeres. Se está tratando de nivelar la expresión física del tango sin discriminaciones o separaciones de ningún tipo. Bueno, y para cerrar el programa, te había pedido, creo que sí que te lo pedí, el Chiquilín de Bachín de Piazzolla. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a cerrar entonces con Chiquilín de Bachín, porque ya son las 10 de la noche con 8 minutos. Así que con la interpretación de Chiquilín de Bachín nos vamos despidiendo de este programa Tango 4 con Marina. Vamos con Chiquilín de Bachín. Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes blancos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baléame con tres rosas que duelan a cuenta del amor que no te entendí. Chiquilín, cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mi daño, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valíame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no entendí. Chiquilín de bachín, chiquilín de bachín. Escuchábamos, interpretado por Roberto Goyeneche de Astor Piazzolla, escuchábamos Chiquilín de Bachín. Se metió otro tango que no lo pusimos y por lo tanto tomó personalidad y apareció solo. Bueno. Se impuso. De este modo finaliza este programa Música, Literatura y Vida, transmitido por el sitio FM desde el Valle de Anisacate, con la conducción de Marina. Tango 4 se va a titular en nuestros archivos. ¿Querés agregar algo, Marina, para cierre? No, quizás sí decir que si elegí Chiquilín de Bachín para el cierre, es primero porque me recordó a Hay un niño en la calle, porque duele mucho y porque tiene unas imágenes que yo creo que todos deberíamos considerar para no olvidar el sufrimiento que tienen estos niños, ¿no? Cuando habla de que el 6 de enero amanece con la estrella del revés, cuando le roban los Reyes Magos, le roban el zapato izquierdo y el otro también. ¿Cuántos hijos faltan por aquí? Hay problemas con tu sonido, no sé qué pasa. No se te escucha. Yo tampoco. A ver, habla. ¿Se escucha nada? Se escucha entrecortado. Es que sigue el sonido de la música. No, bueno, no importa. No hay música. Era un... Yo sí. No importa. Lo que yo estaba tratando de decir para cerrar el programa, lo repito. Ahora se escucha bien. Salir, ¿no? Es que si elegí Chiquilín de Bachín para el cierre es porque me recuerda, primero que nada, a Hay un niño en la calle, y porque tiene imágenes tan plásticas que yo quisiera que nos queden en la memoria para respetar y comprender el sufrimiento de un niño en la calle, ¿no? Ese 6 de enero que amanece con la estrella del revés, los Reyes Magos que le roban un zapato y el otro también, y el que no sabe cuántos ceros le faltan por aprender. Son palabras, imágenes que yo personalmente no quiero olvidar. Dejo aquí... Y saludo hasta el próximo jueves, si Dios nos ayuda. Bueno, y dado que nos hemos ido alargando la despedida, vamos a ir cerrando el programa, pero ya que se ganó un espacio la chicana, vamos a ir cerrando el programa con un tono de milonga ejecutado por este grupo moderno, nuevo, la chicana, pero que reproduce el viejo estilo del tango, y esas guitarras que hace un rato rescataba Marina, aquí están, mientras nos vamos yendo. Cuando apurada pasas